musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. High School Musical tendrá un especial de Navidad. La serie se prepara para las fiestas de Pascua con un programa donde el reparto interpretará las más icónicas canciones de esta época para celebrar los días más mágicos del año. Será el viernes 11 de diciembre en Disney Plus. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.